Hola, buenos días o buenas tardes, hermanos. No sé en qué momento del día los agarro, pero bueno, quería comentarles algo que he estado pensando estos últimos días respecto de la última charla que tuvimos. Y decidí enviarles un poco este mensaje porque es como que este tema quedó pendiente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cubrirlo me daría la sensación que llevaría más de 15 minutos. Y en tercer lugar, el plan de la próxima sesión es básicamente cubrir lo que Elena G. de White dice respecto del padre. Así que es como que no hay tanto espacio como para cubrir esto. Lo que quería mostrarles es un poco una suma de versículos que me da la sensación de que marcan una tendencia respecto de este tema. Marcan una tendencia y creería que nos permiten poder tomar una posición que para cambiar esa posición habría que por lo menos sumar la misma cantidad de versículos o más, o un par de versículos que pongan todos estos otros versículos en otra plataforma. Y ahí sí quizás habría que inclinarse en otra dirección. Entonces, bueno, quería compartir esto con ustedes y al mismo tiempo invitarlos a que si ven otro versículo, que si encuentran otro versículo, que por favor no se lo queden, sino que lo compartan, así lo podemos sumar al estudio como para poder cerrar el entendimiento. Así que por favor envíen si tienen más. El otro tema que quería mencionar antes de empezar era que algunas veces en la Biblia se habla en sentido figurado y entiendo que para poder comprender la figura necesitamos buscar en la Biblia o encontrar la Biblia, en la Biblia, la explicación de esa figura o de ese símbolo. En todos los otros casos o en los casos contrarios es la lectura literal la que se impone. O dicho de otra manera, leemos la Biblia en forma literal y si encontramos aplicaciones espirituales o simbólicas o figuradas, las aplicamos entonces. Y quizás para comenzar quería comentar dos principios. El primer principio es el que encontramos en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Entonces tenemos a Dios el Padre, el cual es el origen, es la fuente de todas las cosas. Y tenemos un Señor, tenemos a Jesucristo, el cual es el medio por el cual son todas las cosas. Entonces tenemos al Padre como el origen o fuente de todo y tenemos a Jesucristo como el medio o el canal de todas las cosas. Y esto lo vemos en más detalle en la obra de salvación. Un poquito más adelante, en 1 Corintios 15, versículo 27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y aquí está hablando del Padre. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, el Padre sujetó absolutamente todo a los pies del Hijo, excepto Él mismo. Y así es como Cristo se constituye el mediador en canal del Padre. Así es como Cristo se constituye el mediador e intermediario entre el Padre y el resto. Todas las cosas, dice allí. Y después el otro versículo que quería leer en relación con esto es el que se encuentra en Éxodo capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios, te he constituido Elohim para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje de ir de su tierra a los hijos de Israel. Y aquí vemos a Dios haciendo una figura de sí mismo, un símbolo de sí mismo, y como Dios no miente, hace una buena representación, no hace una trinidad, sino que elige a una persona, en este caso Moisés. y le dice, tú serás tu Dios y Aarón será tu profeta. Aarón será tu voz. Aarón será tu palabra. Aarón se constituye en la palabra de Moisés. Aarón es el que habla, pero la fuente del mensaje es Moisés. El mismo principio, fuente canal. Entonces, habiendo introducido eso, quería mencionar un poco las preguntas que se formularon en la charla que tuvimos la vez pasada, y estas eran básicamente las siguientes. ¿El Padre es visible? ¿Se puede ver al Padre? En segundo lugar, ¿el Padre será visible al final del tiempo de pecado? ¿Se podrá ver al Padre? La tercera pregunta era, ¿qué es lo visible del Padre? ¿Qué es lo que se puede ver del Padre? Y otra pregunta era, ¿qué significa ver el rostro de Dios? Esas eran un poco las preguntas que quedaron flotando en la charla pasada, y quería que veamos algunos versículos al respecto de ese tema. Así que bueno, avanzamos en primer lugar a los versículos que nos cuentan de que el Padre es invisible. Así que vamos a al libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Es interesante porque en la versión en inglés dice, no man has seen God. No ha habido hombre que ha visto a Dios. A Dios nadie lo vio jamás. Vamos a otro versículo ahora que nos dice básicamente lo mismo. Vamos a leer dos versículos. Esto se encuentra en el libro de Timoteo. Primero de Timoteo, el primero en capítulo 1. El versículo 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos aquí que el Padre es invisible. Y dando vuelta a la página, en el capítulo 6, versículo 16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y aquí tenemos mayores definiciones respecto de esta invisibilidad. Ninguno de los hombres ha visto, y tampoco lo pueden ver. Es bastante categórico. Y quizás nos podríamos preguntar, ¿por qué la humanidad no puede ver a Dios? ¿Qué es lo que bloquea? ¿Por qué no podemos ver a Dios? Y al respecto quería que leamos dos versículos. El primero se encuentra en Deuteronomio capítulo 4. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. La razón por la cual no podemos ver a Dios. 4, versículo 23 y 24 nos dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Fíjense qué pertinente este mensaje para nuestros tiempos. No tendrás dioses ajenos, no te hagas otro dios. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Cuando nos alejamos de la ley de Dios, nuestra vida corre en peligro. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Vayamos a Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19. Versículo 18, que es lo que dice. Esto es cuando Jehová se acercó al pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Así que Jehová descendió en fuego. Y leamos el 24, Éxodo 24, 15 al 18. Dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Era la gloria, la apariencia de la gloria de Jehová como un fuego abrasador. Entonces vemos que alejarnos de la ley de Dios no es conveniente. ¿Por qué? Porque Jehová es fuego consumidor. Y aquí quizás podemos entender o empezar a entender por qué Dios no es visible a los ojos humanos. Es visible porque nos ama y no quiere que perezcamos. Esa es una primera razón que podríamos empezar a dar quizás. En su inmensa misericordia, Él no se hace completamente visible. O no es visible a los ojos humanos. Vamos a leer un poquito más adelante versículos que suman un poquito a este concepto y al concepto de por qué no se le puede ver a Dios. Pero seguramente nos podríamos preguntar qué acerca de Jesús. A Jesús se le puede ver el rostro. Y lo vamos a tocar levemente porque después vamos a cerrar cerca de la conclusión con algunos comentarios de Jesús. Quizás el primer versículo que nos interesa es el que se encuentra en Isaías capítulo 6. Del 1 al 6 dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y la reacción que vemos de Isaías es, entonces dije en el 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos la reacción de Isaías. ¡Ay de mí! Vemos cómo el apartarse de Dios, el estar en pecado, o el ser pecador, o el haber pecado, o el ser pecador, hace que no sea posible ver a Jehová, al Padre, y no perecer. Esa es la primera reacción de Isaías. Sin embargo, sabemos por lo que se comenta en el libro de Juan, capítulo 12, que aquí está haciendo referencia a Jesús, el Hijo de Dios. El otro versículo lo que quería mencionar es el que se encuentra en Génesis, capítulo 32, el versículo 30. Ustedes recordarán cuando Jacob lucha con el ángel. Y dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel, dicho sea de paso, significa el rostro de Dios. Acá vemos que Jacob lucha con alguien y le ve el rostro. Y es interesante que el nombre mismo de Jacob fue cambiado a Israel, el que lucha con Dios. Sabemos por otras referencias que esto hace referencia a Jesús. Y aquí vemos de vuelta que a Jesús le observan el rostro. Y después tenemos el versículo de Josué, en el capítulo 13, en el cual Josué se postra ante el príncipe de los ejércitos y le adora. Aquí también tenemos otro testimonio en el cual vemos que a Jesús se le ve la cara. Aunque quizás no está tan, no surge directamente y textualmente del versículo de Josué. Pero otro testimonio en el cual a Jesús se le ve la cara y sin embargo el ser humano no perece por ello. Y dentro de este contexto, quizás nos podríamos preguntar la siguiente pregunta. ¿Puede la otra creación ver al Padre? ¿Puede ver la otra creación ver al Padre? Y para ello respondamos esta pregunta yendo al libro de Mateo capítulo 18, versículo 10. Creo que todos conocemos este versículo, pero lo que nos dice ahí es, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, dice Jesús, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles en el cielo ven siempre, dicen, el rostro de mi Padre, el rostro del Padre. Leamos otro versículo en el cual vemos otra creación. Y este es en Job, capítulo 1, el versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. ¿Quiénes se presentaron ante Dios? ¿Quiénes se presentaron ante el Padre, ante Jehová? Los hijos de Dios. Y entre ellos estaban, o estaba Satanás. Vinieron a decir presente. Vinieron a estar ante Jehová. Y otro versículo más. Vamos al libro de Daniel ahora, capítulo 7, versículo 9 y 10 dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentía un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí vemos también que hay millares de millares y millones de millones que estaban ante él, asistían ante él, le servían ante él. Otro testimonio de que la otra creación puede ver al Padre. Y al leer este versículo, quizás nos puede empezar a generar un pequeño ruido, porque recién leímos versículos que decían de que ningún hombre ha visto al Padre, ningún hombre ha visto a Dios. Pero acá vemos que Daniel dice que vio a un anciano de días. ¿Es esto una contradicción? ¿Cómo conciliamos estos dos versículos? ¿Cómo conciliamos esta aparente contradicción? Parecería que algo se puede ver del Padre, porque dice que vio su vestido, vio su pelo, vio que se sentó. ¿Se puede ver algo del Padre? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, vemos que el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 nos dice del versículo 2 en adelante: y el instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Quizás leamos el 4, dice: y después de esto miré, y le dice: yo te mostraré las cosas. Es decir, lo que acá Juan está narrando es lo que él vio. Y dice Juan: y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Acá también vemos a Juan que ve el aspecto de alguien que está sentado. Entonces, encontramos un grupo de versículos que nos dicen que ningún hombre ha visto al Padre, que nadie lo ha podido ver. Y encontramos, en este caso, a Daniel. Encontramos a Juan, que nos dicen que han podido ver un aspecto. Han podido ver algo. ¿Cómo conciliamos estos versículos? Y creería que la respuesta, que la vamos a ver en los próximos versículos, es que del Padre se puede ver su forma, se puede ver su contorno, se puede ver su figura, se puede ver su aspecto, pero no su rostro. Y para ello, leamos lo que encontramos en los siguientes versículos. El primer versículo para leer es el que se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 37. Jesús les dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni habéis visto su aspecto. Fíjense la acusación que les hace Jesús: no habéis visto su aspecto. Mirando el original vi que la palabra puede significar forma, contorno, figura. Es la forma del Padre. Ninguno de vosotros ha visto la forma del Padre. Y el otro grupo de versículos que quería adjuntar a esto es el que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 33. Así que avancemos hacia allá. Éxodo capítulo 33. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo del versículo 1 en adelante. Dice así: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y nos detenemos acá porque este es un aspecto muy importante. El versículo 2 nos dice que enviará delante de ti el ángel. Busquemos otro versículo que nos explica un poco quién es el emisor del mensaje. Y para ello vamos a el versículo que se encuentra un poquito más atrás, Éxodo 23, del 20 en adelante. Dice 23:20, dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Vieron que es muy parecido a lo que leímos recién en Éxodo 33. Y aquí es lo que quizás tendríamos que destacar. En primer lugar, el 21 y el 22 nos vuelven a la relación fuente-canal. Vean que dice que el ángel es que da la voz, es la voz. Y el 22 dice, si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. Es decir, el que lo dice es el Padre a través de la voz del ángel. Ese ángel lleva el nombre del Padre. Creo que todos entendemos de que este ángel de Jehová, este ángel, el que iba adelante, el que los guiaba, es Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 35 al 38. Este es el discurso de Esteban. Dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con vuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Vieron ustedes acá cómo Esteban junta al profeta, este que iba a ser enviado por Dios, con el ángel que habló, con el mensajero que habló desde la zarza ardiente y con el mensajero que habló en el monte Sinaí? Entonces tenemos fuente, canal. El origen del mensaje es el Padre, la voz, el que transmite el mensaje. Es la palabra de Dios, es la voz del Hijo. Y es un poco lo que vemos ahí en Éxodo 23. Éxodo 23, 20, pero más explicado en el versículo que leímos recién de Hechos capítulo 7. Entonces volvamos ahora al libro de Éxodo capítulo 33 y sigamos leyendo. El 2 decía, y yo envié delante de ti el ángel. Todo el testimonio bíblico es claro de que el que dice esto es el Padre. El Hijo nunca dice, y yo enviaré delante de ti mi ángel o el ángel. Es el Padre el que envía a su mensajero, que es Cristo, con lo cual podemos entender que el que habla aquí es el Padre. Y sigamos leyendo, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo y al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Recordamos el concepto que habíamos mencionado anteriormente acerca de fuego consumidor. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Mala noticia. Versículo 5. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Vemos cómo es un acto de misericordia de Dios lo que él está haciendo. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero.

El rostro de él resplandece con una luz tan brillante que los hijos de Israel no podían fijar su vista, no podían mantener la vista en el rostro de Moisés. Entonces, tratemos de concluir esta sección respecto del Padre. Del Padre se puede ver el aspecto, pero no el rostro. Muy pocos pudieron ver su forma, como recién mencionamos. Juan, Daniel, Moisés. Y el hecho de que no se pueda ver la forma, el hecho de que no se pueda ver el rostro del Padre y de que muy pocos puedan ver su forma, es precisamente por el amor de Dios. Dios nos ama en una forma tan grande, tan maravillosa, que sabiendo que su propia gloria podría causar la destrucción de hombres pecadores, Él se retira y envía a Jesús, envía al canal, envía a su Hijo. Siguiendo entonces con esta parte, no nos podemos olvidar también de que la humanidad, Adán y Eva, fueron hechos a semejanza del Padre y el Hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Tampoco nos podemos olvidar los versículos que nos narran que Cristo, el Hijo, es la imagen expresa del Padre. Aquellos versículos que nos dicen que ver al Hijo es como ver al Padre. Entonces vemos que así como Cristo y así como la humanidad, el Padre también tiene forma, tiene cuerpo y tiene partes. Volvemos a repetir lo que acabamos de mencionar. El Padre tiene forma, tiene cuerpo y tiene partes. Cuando decimos partes, estamos hablando específicamente a lo que la Biblia misma nos declara. Tiene pelo, tiene manos, se sienta, tiene rostros, tiene un rostro o tiene rostro, tiene ojos. Y dentro de lo que se puede ver del Padre, vimos que toda la humanidad no puede ver el rostro de Dios por su condición pecaminosa. Algunas personas, por su cercanía con Dios, han podido ver su contorno, su apariencia, y el resto de la creación lo puede ver su rostro. Ahora, dentro de esto, quisiera proseguir un poquito más con un par de temas que están íntimamente relacionados, porque una de las cosas que se mencionó fue que cuando Jesús venga, el resplandor de su gloria destruirá a los impíos. ¿Cómo entendemos eso? ¿Qué es lo que pasa con Jesús? ¿Hay un cambio? ¿Qué es lo que sucede cuando Jesús regresa? Y para ello leamos un par de versículos. El primero es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es un poco lo que mencionamos recién. Leamos ahora Apocalipsis capítulo 6. Capítulo 6, versículo 16 al 17, dice: y estos son aquellos que no aceptaron a Jesús y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La verdad que me llamó bastante la atención el versículo 16, dice: caed sobre nosotros y escondednos. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús habló acerca de caer sobre la piedra o que la piedra caiga sobre nosotros, ¿no? Y acá vemos la piedra cayendo sobre los que le rechazaron. ¿Escondednos de qué? Del rostro. Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y leamos un versículo más, el que se encuentra en Mateo capítulo 16, 27, que dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Ustedes recordarán el versículo ese que decía que la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego consumidor. Y aquí viene el Hijo de los Hombres en la gloria de su Padre. Y uno naturalmente podría preguntarse: esa gloria, ¿La tenía Jesús con anterioridad? ¿Hubo algún cambio en él? ¿Tuvo él que adaptarse a la humanidad para que la humanidad pecadora no pereciera? Y sin querer responder esa pregunta, no la quiero responder, solamente hay un versículo que me viene a la mente que no puedo dejar de mencionarlo respecto a este tema, que es el que se encuentra en 1 Juan capítulo 3, que nos dice, este es un versículo que es muy, muy, muy querido para nosotros los que creemos en Dios y el Padre, en el Padre y el Hijo. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién? A Jesús. Al mundo vino y no le conoció. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Lo veremos tal como Él es. Para poderlo ver tal como Él es, seremos semejantes a Él. Eso cuando Él se manifieste. Y dentro de este contexto acerca de verlo a Él tal cual es, acerca del rostro de Jehová, hay varios versículos interesantes que quería que veamos juntos. Quizás el primero es el que se encuentra en Salmos capítulo 24. Salmos 24, 6. Vean lo que dice. Y esto es muy interesante. Vamos a leer desde el 3. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? ¿Quién es el que podrá hacer eso? ¿Se acuerdan Moisés subiendo al monte de Sinaí? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vieron que hay una búsqueda del rostro, hay una búsqueda por poder observar el rostro de Dios, por poder contemplar, por poder ver el rostro de Dios, los que buscan el rostro de Dios. Y quizás leemos eso un poco más claro. Vamos al 105, Salmos 105, versículo 4, dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Es como un mandamiento este: buscad a Jehová, buscad siempre su rostro. Y es interesante porque en los versículos que hemos leído hasta ahora, parecería que dentro del cuerpo, la parte que brilla, o que la parte que es más brillante del cuerpo, es siempre el rostro. Es el rostro la parte resplandeciente. Vean lo que dice Eclesiastés capítulo 8, dice el 1: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Qué interesante, ¿no? Es la sabiduría que tiene el hombre la que ilumina el rostro. Nosotros ya sabemos qué es la sabiduría. Vean lo que dice Salmos. Salmos capítulo 4, versículo 6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Vemos que el rostro de Jehová resplandece, es luz, es brillante como el sol, es la parte que más brilla, la luz del rostro de Jehová. Vean lo que dice Salmos capítulo 8, Salmos capítulo, perdón, 80, Salmos 80, versículo 3, dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Condición necesaria para ser salvos es que Dios haga brillar la luz de su rostro sobre nosotros. Haz resplandecer tu rostro. Y un versículo más, el que se encuentra en 104:15. Dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. El vino tiene un significado simbólico, el pan tiene un significado simbólico y el aceite también. ¿Qué es lo que hace brillar el rostro? es el aceite. El ser ungido con aceite en el rostro, o el ser ungido con aceite, es lo que hace brillar el rostro. Y quizás ahí nos podríamos preguntar, y quizás ir un poco cerrando el tema, ¿podrá la humanidad salva ver el rostro del Padre viendo todos estos versículos en los cuales vemos que es luz y el llamado a que busquemos el rostro de Jehová, que busquemos constantemente, que es la luz del rostro de Jehová la que nos va a salvar? ¿Podrá la humanidad salva ver el rostro del Padre? Veamos los siguientes versículos a ver qué es lo que nos dicen. Primero Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el... polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo, con mi propia carne, con mis propios ojos, he de ver a Dios. Otro versículo, Salmos capítulo 11, 7. Salmos capítulo 11, 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Y acá tenemos otra confirmación de por qué hoy no podemos ver su rostro. El hombre recto mirará su rostro. Necesitamos ser hechos rectos, necesitamos que Dios, por medio de su Hijo, nos haga rectos para poder contemplar y ver su rostro. Salmos 17, 15, que nos dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Veremos su rostro. Me hace acordar el versículo que decía, y le veremos tal cual es, porque seremos semejante a él. Otro versículo que apunta en la misma dirección, Apocalipsis capítulo 22, bien al final, el versículo 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El objetivo de la humanidad entera es ver el rostro, poder contemplar el rostro de Jehová nuestro Dios. Y un último versículo, el que encontramos en Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33 nos dice así, a partir del 14. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas y fortaleza de rocas, será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Vemos fuego consumidor. ¿Quién podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién podrá habitar con esa gloria? Aquí vemos por qué hoy no la podemos ver. Ahí vemos por qué hoy no podemos ver. Por qué el Padre es invisible a los ojos de la humanidad. Y sin embargo la promesa está, aquellos que acepten ser rectificados, de que podrán ver el rostro de Dios. Y quizás concluyendo este tema, me llamaba la atención la pregunta de Moisés. Fíjense que Moisés no... o el comentario o el pedido que hace Moisés. Moisés no le pregunta a Dios, no le dice, ¿cuál va a ser el precio del Bitcoin en 2 semanas? Tampoco le pregunta, ¿qué va a pasar con el pueblo cuando yo muera? O no le pregunta, ¿cuál es el nombre de los 144.000? O tampoco le pide, Señor, ¿cuál es el tamaño de la casa que viviremos? O lo que Moisés está pidiendo es una enseñanza muy grande. Lo que Moisés pide es, Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y vean lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 3. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3. versículo 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El que tiene esta esperanza se purifica. Leímos recién en 1 de Juan. ¿Y cómo ocurre esta purificación? ¿Cómo ocurre esta rectificación? Acá nos dice, básicamente, orando, pidiendo y siguiendo el pedido de Moisés. Señor, muéstranos tu gloria. Y observando la gloria del Señor, mirando la gloria del Señor, somos transformados. ¿Cómo somos transformados? Somos transformados como en sucesivas olas, como en sucesivas secuencias de glorificación. Somos transformados de gloria en gloria, paso tras paso, a la misma imagen del Señor. Y ese un poco es mi deseo y mi pido de oración para cada uno de nosotros, de que nuestros corazones querramos ver y pidamos y oremos a Dios, de que Dios nos manifieste, de que Dios nos muestre su gloria, de que recibamos su gloria. Si nosotros recibimos, vemos su gloria, gloria tan grande que lo que va a ser nos va a mostrar nuestra grandísima pecaminosidad. Pero haciendo ese camino ahora, cuando Él se manifieste tal cual es, no tendremos temor. Porque habremos visto su gloria y porque hemos sido transformados a su gloria. Bendiciones, hermanos, y que Dios los acompañe en esta semana que está por comenzar. Chao.